En nuestro mundo hay distintos tipos de arte y distintos tipos de artistas, maestros de disciplinas que iluminan a esta pequeña especie en este pequeño confín del universo. Mi pasión de siempre fue, es y será contar historias. Por lo tanto, yo escribí hasta que se me gastaron la yema de los dedos. Y sueño con publicar un libro y ser escritor, incluso más allá del futuro que pueda tener mi canal y mis videos. Mi pasión es la escritura. Les cuento algo. A mí me daría mucha risa si algún día sacan un anime recreado en un mundo fantástico, donde los protagonistas sean artistas con talentos superiores en diferentes disciplinas, cada uno con sus propios superpoderes. Dibujantes, cantantes, actores, escultores, directores de cine, poetas, comediantes, etc. Y a pesar de que al protagonista de esa historia me lo imagino como un dibujante, el personaje más poderoso, o al menos uno de los más poderosos, sería sin dudas el escritor. Porque el escritor crea mundos y el escritor los pobla con sus propios personajes. Y a todos ellos les da una profundidad y detalle que va más allá de cualquier otra disciplina artística donde también se puedan crear mundos paralelos y quienes los habiten. Sin embargo, si yo tuviera que admitir algo, desde el motor de la inteligencia y las arterias del corazón, es que quien al final tendría mayor poder, o al menos ostentaría el arte más noble de todos, sería, sin dudas, el compositor de música. Creo que sería el artista más capaz de moverle el piso al mundo. Creo que es el más capaz de marcar eras. Creo que es el más capaz de comunicarse con el universo. Creo, en pocas palabras, que es el arte más conmovedor. Y su poder, además, abarca buena parte de todos los otros artes. En el cine, en el teatro, en las películas y en la vida, en las generaciones anteriores, en la generación actual y obviamente en las que están por venir, la música está presente en todo, incluso en lo pequeño y lo grande, incluso en los detalles, incluso en los videojuegos. El apartado musical es uno de los ítems infaltables en todos y cada uno de los mejores títulos del mundo de cualquier consola, de cualquier género. Qué extraño, ¿no? Los mejores juegos de video que existen casualmente están acompañados de soundtracks impresionantes. ¿No me crees? Piensa. Piensa en los títulos más impresionantes. Piensa en los mejores y verás que a ninguno le falta una gran banda sonora. Porque quienes los crean saben que la ambientación musical es una cosa muy, muy, muy importante. Este, pues, es un top con lo que, en mi opinión, es la mejor música que hay en los videojuegos, ya sea en títulos particulares o hablando por franquicias enteras que siempre se han caracterizado por tener buena música. Me han pedido muchísimo que haga esto, y aquí está. Este es un video en el que el diálogo es mínimo. Yo no voy a hablar mucho, porque creo que lo que viene a continuación es algo que debe ser oído, no escuchado. Espero que lo disfruten. Número 10. La saga Castlevania ha sido siempre fuente de buena música, desde lo clásico hasta lo más moderno. Lo mejor de Konami en talento musical siempre estuvo invertido en estos juegos como si fuera un derecho divino de la saga tener buena música. Y en mi opinión, las composiciones que más brillaron fueron de la magnífica Michiru Yamane y el español Óscar Araujo. Número 9. A mi entender, fue la saga Mega Man la que bautizó ese sobreentendimiento y consabido hecho de que la música épica está también y sobre todo en los juegos de video. Nuevamente, hablo por toda la saga y todas las generaciones de esta larga franquicia. Mis temas favoritos son los siguientes. Nótese que algunas de estas tonadas no son oficiales, sino versiones más complejas hechas por los fans con mejores instrumentos disponibles en la actualidad que en los años en que estos juegos fueron lanzados. En mi opinión, no tienen desperdicio y merecen ser parte del repertorio musical de los juegos en sí, pues en el fondo sigue siendo exactamente la misma música, pero adaptada a la actualidad. Número 8. Nunca falta los que siempre están en desacuerdo con mis tops, y por ello ya sé por instinto que muchos reclamarán que Vice City esté aquí, argumentando que es trampa listar a un juego cuya franquicia es famosa por usar música que no es de videojuegos. Como saben, Rockstar, la casa creadora, no compone más que un puñado de temas de ambiente, como el que oyen de fondo, y el resto lo deja a las licencias de muchos artistas y bandas para meterlas a las estaciones de radio que se pueden oír cuando te subes a un vehículo. Sin embargo, hay que ser inteligente y cortés. ¿Crearon las canciones de este juego? No. Pero hicieron un título con la música de los 80 en mente. Y el resultado es una ciudad, unos personajes y un ambiente que se adapta como anillo al dedo a las canciones cuyas licencias lograron obtener. Y eso también tiene mérito y es, con justicia, una labor musical. Si no estás de acuerdo, demándame. Lamentablemente no puedo poner ejemplos por cuestiones de copyright, pero puedes conseguir la selección musical en YouTube. Buena suerte. Número 7. Todos mis videos con tops tienen sorpresas, y esta es la gran sorpresa del presente video, porque muy poca gente sabe el fantástico legado musical de este título de Capcom, inspirador y glorioso. Recuerden que, si van a conseguir la banda sonora, deben hacerlo de los discos llamados Turnabout Orquesta, que es donde los temas de estos juegos brillan más. Número 6. ¿Ustedes alguna vez han leído las conversaciones de Messenger que subo a mi blog? ¿Conocen a mi personaje, el ninja? Pues bueno, usualmente tengo la música de este juego en mente cuando molesto a mis contactos de Messenger. De más está decir que el apartado musical de Revenge of Shinobi es majestuoso. Compuesta por el señor Yuzo Koshiro cuando tenía solo 22 años de edad. Número 5. Sí, dije que en todos mis tops hay sorpresas, pero también los típicos infaltables. La saga Final Fantasy es un invitado del que no se puede prescindir, porque hasta no hace mucho tuvo como padre musical a uno de los más grandes compositores en Japón y el mundo, Nobuo Uematsu. Aunque los nuevos juegos de la saga no han podido compararse a la armonía o la épica sagaz de la que es capaz el maestro, también tienen composiciones muy buenas. Thank you. Número 4. La franquicia Ace Combat es bien conocida, en especial por su música. Creo que de no haber sido por ella, esta saga no estaría tan bien vista por el mundo gamer en general, pero donde realmente su música brilla es durante las misiones finales de sus juegos. Cortesía del sensacional Keiki Kobayashi, les presento estas glorias. Número 3. Los que somos entendidos en videojuegos, somos por lo general entendidos en música de videojuegos también. Y sé que muchos de ustedes se estuvieron preguntando cuándo diablos iba a poner algo del maestro Yasunori Mitsuda. Helo aquí. Destaco sus trabajos en Chrono Trigger y Chrono Cross, dos RPG, dos obras maestras. Número 2. Un juego que utilice una mezcla entre personajes de Disney y personajes de Square Enix está destinado a llamar la atención porque cuenta con una ventaja de fanservice colosal, desde el vamos. Sin embargo, la música ayudó a darle a la saga Kingdom Hearts mayor notoriedad. Por cierto, ¿sabían que la persona que compuso la música de este juego fue la misma que compuso la música de Street Fighter 2? Y en mi opinión, esta persona es ahora mismo el número uno entre los compositores japoneses, actualmente por encima de Mitsuda y Uematsu. ¿Saben quién es? Los estaba engañando, porque no es el número uno, es la número uno, la señora Yoko Shimomura. Número 1. Sonic no necesita presentación porque obviamente es la segunda mascota más popular en el mundo de los videojuegos y sin dudas la más sufrida, porque hasta hace muy poco tuvo un paso por el mundo 3D muy dramático con juegos poco esmerados. En ese sentido, fue aventajado en todo por Mario, pero si hay algo en lo que el plomero jamás podrá ganarle al erizo, ni aún permitiéndose soñar a lo grande, es en la música, la cual siempre, siempre fue superior, o al menos es lo que yo digo. Es aquí cuando este top llega a su final. ¿Por qué está Sonic en primer lugar? Porque yo lo quise así, ya que durante mucho tiempo la música de esta franquicia fue mi mayor inspiración como escritor. Gracias a todos los compositores de Sonic por inspirar algunos de los libros y las historias que he escrito. Les ha hablado Dross. Espero que la selección musical de este video les sirva para inspirarlos en sus respectivos artes y también espero que pasen muy buenas noches.